Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas. Tal día como hoy, pero en 1985, Venezuela obtiene el premio de alfabetización entregado por la UNESCO. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Oriana Chirinos y Liliana Franco. En los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Titulares Cultura al Día. Fallece el reconocido arquitecto venezolano Fruto Vivas. Más de 5 millones de militantes del PSV eligieron sus nuevos jefes de calle. Corpoelec ejecuta trabajos en el estado Zulia. Promueven exportación del ron venezolano. Protestas contra inseguridad en Haití dejan al menos 2 fallecidos. MINEC puso en funcionamiento el sistema de gestión de propuestas contra la crisis climática. Cultura. El reconocido arquitecto venezolano José Fructoso Vivas Vivas, mejor conocido como Fruto Vivas, falleció el día de hoy a sus 94 años de edad. El arquitecto de las cosas más sencillas nació el 21 de enero de 1928 en el municipio Jáuregui del estado Táchira. Se graduó de arquitecto en la Universidad Central de Venezuela en 1956, logrando una prolífica trayectoria profesional que lo llevó a ser reconocido nacional e internacionalmente. Además de su trayectoria como arquitecto, también destacó como docente universitario. Por otro lado, de sus obras destacan la Iglesia de Santa Rosa, el Club Táchira, el Hotel Moruco y el Museo de Arte Moderno. En entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, el poeta Osvaldo Flores Cumarín, ganador del Premio Estefanía Mosca 2022 Mención Poesía, conversó sobre su obra Mal de Oficio y su experiencia. Que ganó el premio Estefanía Mosca, es una construcción que hice de poemas breves a partir de la experiencia un poco de la calle y del experimento con el lenguaje, ¿no? Son poemas cortos, como dije, que están articulados en el cuerpo del libro como una especie de espejo, en donde hay poemas un poco más largos que se reflejan en la segunda parte del libro, uh-huh. De manera un poco más pequeña, más corta. Y hay un cambio ahí de voces. La primera parte refiere un poco más a como que al acto creativo del poema enfrentándose con los oficios que uno generalmente ve en la calle. Y la segunda parte tiene que ver un poco más, trata un poco más de la voz del propio oficio, ¿no? Cómo el poema puede apropiarse de esa voz y en reducidos versos dar con la esencia poética de cada uno de los oficios que se describen en la primera parte. Flores también explicó el porqué el centro de su poemario son los oficios citadinos de Caracas y cómo lo inspiraron. Bueno, yo creo que cada persona que habita la ciudad cumple un oficio, ¿no? Si bien es cierto que, bueno, los oficios están un poco olvidados, ¿no?, en esta rutina citadina que uno vive, yo pienso que el simple hecho de habitar esta ciudad ya implica un oficio, una postura ante el mundo. Creo que todos los que caminamos la calle, desde los pasajeros, los choferes, las personas que hacen malabarismo, los retratistas, cada una de esas personas tienen en sus oficios particulares, que no son, digamos, los oficios de la antigüedad, una forma de entender la vida y una forma de relacionarse con la vida. Entonces, más o menos, mi poemario surge a partir de ahí. Asimismo, relató que su interés por el género comenzó siendo lector de poesía y luego tallerista con maestros versados en el tema. Por otro lado, comentó sobre su próximo proyecto con el grupo Los Cuatro Grados del Fuego. Son las 12 y 9 minutos. Somos Cultura. Yolanda Sueiro Villanueva fue la ganadora del concurso de ensayo de la Sexta Bienal Nacional de Literatura Argimiro Gabaldón. El jurado, conformado por Celso Medina, Alexandra Mulino y Julio Bolívar, otorgó por unanimidad el premio a la obra titulada Manuel Trujillo Durán, Intuición y Pasión por el Cine. El jurado consideró que la obra exploró un ámbito inédito de la cultura nacional, de la mano de una perspectiva intrahistórica referente al desarrollo del cine nacional. La Sexta Bienal de Literatura Argimiro Gabaldón, abierta para escritores venezolanos y extranjeros con residencia en el país, fue convocada por el Ministerio de Cultura por intermedio del SENAL. Nacionales. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este lunes que más de 5 millones de venezolanos participaron en la elección de jefes y jefas de calle, correspondiente al proceso de renovación de estructuras de base del partido. Revisando la hermosa y extraordinaria jornada de elección de los jefes y jefas de calle el sábado y domingo a nivel nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una jornada verdaderamente que no deja de impresionar con la participación. Mira, a esta altura, a esta hora, tenemos el reporte 245.000 calles, donde se eligieron el equipo de cuatro. Jefa, jefe y un equipo ahora participaron. Aproximadamente 5 millones de venezolanos y de venezolanas, de ciudadanos y ciudadanas, de compatriotas en la base. Asimismo, Maduro calificó estas elecciones como un proceso histórico de democracia genuina, participativa y protagónica, en el que se elige el liderazgo de base. Además, informó que aún restan por definirse resultados en algunos territorios, proceso que será completado en el transcurso de la semana. De verdad, uno atesora un sentimiento de admiración y de agradecimiento a nuestro pueblo heroico, porque eso fue en la calle ahí. La meta era 260.000, bueno, todavía falta el cómputo de varios estados. En las calles donde no se hizo, se va a hacer. Y bueno, avanzando de una manera impresionante, organizándonos. La consigna está muy clara: organizar, unir, sumar para triunfar. Somos Noticia. Este lunes, mediante un comunicado oficial de la Cancillería de Venezuela, se anunció el rechazo de la supuesta decisión de un juez de Estados Unidos que ejecutó un laudo arbitral de hasta 8.7 billones de dólares a favor de la transnacional ConocoPhillips y en perjuicio del patrimonio de los venezolanos y venezolanas. En este mismo orden, el comunicado denuncia la forja de un supuesto fallo judicial violando el derecho de la nación a defender sus activos, bienes y recursos, con la complicidad de extremistas apátridas venezolanos como Juan Guaidó y José Ignacio Hernández. Venezuela denuncia ante el mundo esta acción irrita, ilegal y violatoria del derecho internacional, cuya pretensión en consumar la intrincada trama de corrupción que facilite la entrega de activos venezolanos a potencias extranjeras. Son las 12 y 13 minutos. Venezuela participó en 18 encuentros con países e instituciones internacionales en Caracas para establecer posibles alianzas o fortalecer las existentes con miras a la Cumbre de la Transformación de la Educación de la ONU, que se celebrará los días 16, 17 y 19 de septiembre. De acuerdo con la información publicada en el Boletín 16 del INSES en la precumbre, los países presentaron en este proceso preparatorio resultados preliminares de las consultas nacionales. La Comisión Venezolana estuvo liderada por el Viceministro de Comunidades Educativa y Unión con el Pueblo, Winkelmann Ángel, y contó con la presencia de la diputada a la Asamblea Nacional, Grecia Colmenares, el director general de la Oficina de Integración y Asuntos Internacionales del Ministerio de Educación, Nick Oneto, entre otros. Regionales. Un total de 102 trabajadores y trabajadoras de la Gerencia de Distribución de la Estatal Eléctrica instalaron postes y líneas primarias y transformadores a fin de mejorar el servicio eléctrico en el sector La Ensenada, que fueron afectados por las fuertes lluvias con ráfagas de viento en la entidad zuliana. Estamos en estos momentos un despliegue de trabajadores de Corpolet, Departamento de Distribución Comercial y otras áreas. Conjuntamente también con la gente de aquí de La Cañada, estamos haciendo el levantamiento de postes, transformadores, líneas. Los habitantes de este sector zuliano acompañaron a las fuerzas trabajadoras de Corpoelec, quienes manifestaron su agradecimiento por la pronta respuesta y aporte a su solicitud. Estoy desde aquí del sector La Ensenada, de la parroquia Chiquinquirá del municipio La Cañada de Urdaneta, estado Zulia. Hoy aquí presidente Nicolás Maduro dándole gracias a una institución muy importante que siempre ha brindado la mano a esta parroquia y es Corpoelec. Está desplegada por todos los sectores y las calles que fueron afectados por esta problemática natural que se presentó, ya que muchos de los transformadores, de los postes de la electricidad estaban en el suelo y hoy ya están levantando. Corpoelec ha hecho un papel importante y comprometidos con el pueblo. Más de 100 niños y niñas fueron operados de forma gratuita como parte de las políticas sociales y de salud que desarrolla el gobierno bolivariano a través de la Fundación Regional Niño Simón Mérida y el Hospital Universitario de los Andes, en patologías como hernia inguinal, entre otras. Los representantes de los niños agradecieron al gobierno bolivariano y al gobierno del estado Mérida por la jornada. Bueno, primero felicitar y que sigan con la gestionando así operativos, porque ahorita pues hay mucha gente de bajos recursos que no le permite por lo menos cubrir los insumos, que es lo más caro que hay ahorita. Y de agradecer y que sigan continuando con el trabajo en beneficio de los niños, adolescentes y también de las personas mayores que tampoco tienen cómo financiar una operación así. Economía. El viceministro para el Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Johan Álvarez Márquez, sostuvo este lunes una reunión con la representante de la empresa Ron Okumare para afinar detalles de exportación de ron venezolano por la calidad que tiene el producto. La información la dio a conocer el viceministro a través de sus redes sociales, donde expresó que el ron venezolano es un rubro con gran vocación de exportación por su excelente calidad. La empresa Ron Okumare reportó que su capacidad de exportación es de 2 millones de litros de ron envejecido y sus principales mercados son Colombia y República Dominicana. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. A través de la Intendencia de Costos, Ganancias y Precios Justos, la SUNDE promueve la inscripción de los comerciantes al Registro Único de Actividades Económicas. El Registro Único de Actividades Económicas es un registro y sistema de captura, procesamiento y utilización de información que facilita a la SUNDE la base de datos de todas las empresas del país para analizar la estructura de costos. Asimismo, el sistema permite, mediante la sistematización de los procesos de producción, distribución y comercialización, garantizar el equilibrio de las operaciones y estimular la actividad productiva. Noticias del ALBA. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, invita a los artistas, cultores y creadores y al público en general a participar en la convocatoria de los Premios Alba de las Artes y las Letras 2022. De acuerdo a una nota de prensa del Ministerio para la Cultura, esta premiación está dedicada a la disputa bicentenaria entre las doctrinas latinoamericanas y caribeñas y la doctrina Monroe. Las doctrinas latinoamericanas y caribeñas a desarrollar pueden ser las doctrinas bolivariana, martiana y o sandinista. El objetivo de la convocatoria es estimular la creación de obras artísticas y literarias a través de un premio en metálico y el apoyo para su difusión. Para más información, pueden acceder al portal web de BTV. Son las 12 y 20 minutos. La alianza estratégica entre Bolivia y México para producir los vehículos eléctricos más económicos del mercado ya dio sus primeros frutos. Según el gerente operativo y cofundador de Quantum Motors, Carlos Soruco, los vehículos eléctricos se empezaron a producir en el 2019 en el departamento de Cochabamba, al centro de Bolivia. Asimismo, la iniciativa es la solución de electromovilidad de más rápido crecimiento en Latinoamérica, con presencia en Perú, El Salvador, Paraguay y México. Por otro lado, Bolivia producirá los modelos E3 y E4, que varían en el tamaño del motor, de 3.000 y 4.000 watts. Además, se trata de un vehículo de cuatro ruedas con capacidad para tres pasajeros. Está equipado con una batería de litio que le da una autonomía de 100 kilómetros. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Un saldo de 2 fallecidos y varios heridos de bala dejó este lunes las movilizaciones en Haití a causa de la inseguridad, los elevados niveles inflacionarios y el costo de la vida. Según detallaron líderes de la plataforma Espacio Nacional de Movilización, 2 personas murieron en Delmas 38 y otros resultaron heridos cuando individuos abrieron fuego contra los manifestantes. En ese mismo sentido, los manifestantes también reclamaron la renuncia del primer ministro Ariel Henry ante su incapacidad para intentar solucionar la realidad imperante. Son las 12 y 22 minutos. El gobierno de México, presidido por Manuel López Obrador, anunció este lunes que su gobierno denunciará a la ONU por incumplimiento en la entrega de vacunas contra la COVID-19 a través del mecanismo internacional COVAX. Vamos a presentar una denuncia porque no nos han entregado vacunas del organismo que se creó en la ONU, COVAX. Nos deben 75 millones de dólares. Contra COVAX y contra la ONU, que ya es mucho. Por su parte, el pasado 13 de abril, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatelli, informó que México había invertido 78 millones de dólares a través de COVAX para vacunar a niños. El gobierno mexicano proporcionará más detalles sobre el caso este martes, según adelantó López Obrador. Somos periodismo. Ecología. El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo puso en funcionamiento el sistema de gestión de propuestas contra la crisis climática, al cual se podrá ingresar a través de la página web de la institución. El sistema es una plataforma automatizada que permitirá registrar las propuestas para el fortalecimiento de las políticas públicas y proyectos de investigación contra la crisis climática. Mediante el Observatorio Nacional de Crisis Climática, el Ejecutivo ha dispuesto un fondo rotatorio para el financiamiento de proyectos de investigación y el fortalecimiento de políticas públicas contra la crisis climática que contribuyan a preservar la vida y la biodiversidad, Son las 12 y 24 minutos. Un informe reciente de Volo Foundation, organización filantrópica, informó que Miami y otras ciudades de Florida podrían desaparecer en menos de 80 años, producto de un huracán o de la subida del mar. Aunque la proyección apunta al año 2100, la problemática debe ser atendida desde el presente, a través de proyectos y leyes que ayuden a generar un cambio positivo en el clima del mundo. 8 de las 10 ciudades que, según Volo Foundation, están bajo alerta pertenecen al estado de Florida: Miami, San Petersburgo, Tampa, Bradenton, Jacksonville, Naples, Fort Myers y Los Cayos. Miami es una de las ciudades que más catástrofes tuvo con relación al cambio climático, por lo que suele atraer a los peores pronósticos. Somos conciencia. Somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía, porque en la próxima parte estaremos conversando con Ignacio Márquez, director de la obra La Revancha. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 26 minutos. Las canciones que nunca pasan de moda las disfrutamos en Alba Ciudad 96.3 FM, así que no cambies el dial. Las 12 y 26 minutos. El pueblo. Las 12 y 26 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Esperemos aquí. Hoy no se nos escapa. Sí, sí, tremenda paliza a la espera. Golpes, empujones, patadas, encerrar en los baños, en los salones, rayar los libros, eso es maltrato, bullying físico. El bullying físico se conoce por las heridas y moretones que deja. El acoso escolar entre estudiantes es una epidemia silenciosa. Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poema, mi lápiz, de Morita Carrillo. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura de Segundo Grado. Usa ropa de madera, cuello fuerte de latón y sombrerito de goma, mi lápiz, mi borrador. Lleva abajo su vestido la punta negra de un pie. Cuando yo dibujo rápido, mi lápiz baila ballet. Si hago las letras muy feas, invierto su posición, baila entonces de cabeza mi lápiz, mi borrador. Una producción de Nuestra Señora del Carmen, Franciscanas, Popayán, Cauca, Colombia y... Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. COVID persistente. El síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico es una extraña reacción inflamatoria post-COVID que afecta a niños, niñas y jóvenes. No existe ningún tratamiento a día de hoy que vaya al origen de la COVID persistente, porque tampoco está clara a día de hoy cuál es la causa etiológica que provoca esta persistencia sintomática. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. Las 12 y 29 minutos. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 29 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como le indicamos en la parte anterior, este martes estaremos conversando con Ignacio Márquez, director de la obra La Revancha. Bienvenido, Ignacio, a los espacios del noticiero Cultura al Día. No, imagínate, muy agradecido por este espacio y poder dirigirme a tu audiencia. Gracias, Ignacio. Ahora, para comenzar, cuéntanos, ¿de qué se trata la obra La Revancha? Bueno, La Revancha es un acercamiento a la vida de Bolívar y San Martín, los dos más grandes peleadores de la independencia de nuestro continente. A propósito de los 200 años del encuentro de ellos, ellos tuvieron un primer y único encuentro justamente hace 200 años en Guayaquil, que fue muy misterioso porque lo hicieron a puertas cerradas y ninguno de los dos terminó revelando nunca qué fue lo que realmente discutieron puertas adentro. Entonces yo hago un juego con ese misterio que aborda y que rodea el encuentro entre Bolívar y San Martín, y narro la historia de ellos, pero como si fueran boxeadores venidos a menos. Es decir, como que si ese encuentro hubiese sido una pelea de boxeo, y ahora la obra se llama La Revancha porque, como están en el retiro y están en la ruina, necesitan volver para volver a los primeros lugares, tanto de la palestra pública como deportistas que han sido, como desde el punto de vista económico. Es un juego dramático y un juego de humor para de alguna manera sacar a esos héroes del mausoleo que a veces uno los coloca y acercarlos mucho más a la gente y al espectador. Ok, excelente. Nos mencionaste sobre el misterio que rodeaba este encuentro entre Simón y el general José San Martín, pero ¿qué mensaje crees que pueda quedarle al público sobre estos dos personajes en particular? Fíjate, la idea de convertir en metáfora la gesta independentista, pero nosotros la convertimos en una metáfora boxística, es una forma también de hacernos ver que nuestros héroes, después que pasan su momento de mayor brillo, los terminamos deslastrando y colocando en el olvido. Fíjate que eso pasa con los boxeadores, ha pasado con los boxeadores y ha pasado también, yo creo, que con Bolívar y con San Martín. Fíjate que los dos que entregaron su vida para independizar a su país, a sus tierras, los dos murieron desterrados. No es, creo que eso no es casual, ¿no? Entonces, bueno, la obra lo que hace es una obra sobre la memoria, es recordar a Bolívar y recordar a San Martín y volver a traer al presente su legado y su herencia y su influencia. Entonces, el mensaje principal es que, en principio, más que rivales, ellos eran hermanos de lucha, y lo que más importa es que los valores que ellos nos transmitieron los reavivemos hoy en día dentro de la hermandad y también dentro del pie de lucha que implica el ser latinoamericano. Ok, excelente. Definitivamente la historia tiene una apuesta teatral muy interesante. Cuéntanos qué fue lo que te llevó o cómo surgió esa idea de fusionar el teatro histórico, digamos, con un deporte como el boxeo. En principio, eso que te comentaba hace un rato, ¿no? Es decir, darnos cuenta que nosotros, desde el punto de vista cultural, creo que no hemos sido lo suficientemente cuidadosos con nuestros héroes. Es decir, no los hemos cuidado. Insisto en esto, es decir, Bolívar muere desterrado en Colombia y tiene que pedir prestado una camisa para que lo sepulten. Es decir, ahí hay una metáfora muy potente. Pero fíjate tú que el vocabulario del boxeo es muy parecido al vocabulario de la gesta independentista. Pues siempre se habla de batalla, de lucha, de enfrentamiento, de confrontación. Entonces, para que eso no tuviese, como te decía, el rigor y como la rigidez de lo que puede ser un museo o un panteón o un mausoleo, el utilizar el boxeo como una manera de aproximarse a Bolívar y a San Martín, siento que también es una manera de acercarlo más a la gente y hacerlo más pan. Y creo que de Bolívar, justamente, si algo creo que es muy oportuno hablar de él, es hablar a partir de su cercanía, no a través del endiosamiento de él, sino a través de la cercanía, porque es un tipo que entregó su vida para independizarnos a todos. Genial todo eso que nos acabas de comentar. Y ahora tú, como dramaturgo de esta historia, cuéntanos cómo surgió esta historia. ¿Hace cuándo la empezaste a escribir y cuánto tiempo duró todo ese proceso de investigación? No, imagínate, yo hice una investigación de año y medio, previo a sentarme a escribir. Y después un proceso como de un año de escritura de la obra. Y después un proceso de un año de puesta en escena de la obra, porque hay una particularidad en este espectáculo, que es que la obra, si bien yo escribí el texto, la obra en sí se construyó en los procesos de ensayo. Entonces, la interacción que hubo entre Arnaldo Mendoza, que es el coprotagonista de la obra de teatro, conmigo en sala, fue lo que terminó de redondear todo el proyecto. Esta obra se escribió hace 14 años, se llevó a escena hace 14 años, durante 5 años lo hicimos en espacios muy diversos, se puede decir, desde el Teresa Carreño, la sala José Félix Rivas, hasta una gira que hicimos por los penales de la Gran Caracas. Esta obra se presentó en el INOVO, en el Internado José de los Teques, en el Rodeo, en Yare, en La Planta, cuando existía, porque es una obra que tiene la posibilidad de presentarse en espacios convencionales, como una sala de teatro, como donde estamos ahorita, pero también en espacios no convencionales. Entonces hemos tenido la posibilidad de acercarle el espectáculo, por ejemplo, hasta personas que han estado privadas de libertad. Wow, qué interesante eso. Ahora estamos conversando con Ignacio Márquez, director de la obra La Revancha. Ignacio, nos interesa saber qué instituciones o qué compañías participan en el montaje de esta producción. Sí, esta es una coproducción entre la Compañía Nacional de Teatro y el Teatro del Laberinto. De hecho, la temporada la estamos llevando a cabo en la sede actual de la Compañía Nacional de Teatro, que es el Teatro Alberto de Paz y Mateos. Entonces, originalmente fue un espectáculo producido por el Teatro del Laberinto, y el director de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo, se acercó para que lo desempolváramos, ¿no? Lo sacáramos del baúl de los recuerdos, justamente aprovechando la conmemoración de los 200 años del encuentro entre Bolívar y San Martín. Y nosotros, muy gustosos, lo estamos realizando. Lo estrenamos en el marco del Festival Internacional de Teatro Progresista. Tuvimos un par de funciones a sala llena, con mucha respuesta del público, porque, bueno, como es una comedia, lo que lo mide la comedia también tiene que ver con el humor. Y ahora estamos llevando a cabo la temporada en la sede de la compañía, como te decía, en el Teatro Alberto de Paz y Mateos. Empezamos la semana pasada y vamos a culminar este fin de semana con funciones de viernes y sábado a las 5 de la tarde y el domingo a las 3 de la tarde. Ok, buenísimo, Ignacio. Ya nos mencionaste que tu compañero de escena es Arnaldo Mendoza, pero ¿quién más está contigo en el equipo artístico y técnico de esta obra? Sí, la música la compuso Ignacio Barreto, que él hizo unas composiciones y unos arreglos musicales. El vestuario es de Juan Carlos Vivas. Y la producción corre por cuenta de la Compañía Nacional, tanto Arnaldo como yo hemos hecho parte de la producción. Y todo el trabajo de imagen gráfica lo hace Augusto Marcano. Entonces, bueno, es un equipo mancomunado entre el Teatro del Laberinto y la Compañía Nacional de Teatro para llevar a escena este espectáculo. Ok, buenísimo. Nos mencionaste que la obra se presentó en el marco del Festival Internacional de Teatro Progresista, así que quisiéramos saber cómo llegaron a participar en el festival y un poco más sobre cómo fue la recepción del público con la obra. Nosotros participamos en el festival porque fue el estreno de la Compañía Nacional de Teatro. O sea, la Compañía Nacional de Teatro presentó dos espectáculos, ¿no? esta obra que fue estreno allí, y la obra de clausura, Manuelita de Sepulta de Paita. Y la invitación de la Compañía Nacional fue justamente para presentarla en el festival, porque justamente nuestra función en el festival fue 2 días después de la conmemoración de los 200 años del encuentro de Bolívar y San Martín. Ay, que tenía perfecto. Una connotación importante para todos los que tenemos a Bolívar como una referencia política, cultural, inclusive te diría hasta filosófica, ¿no? La receptividad del público fue muy buena. También, como esta obra se ha presentado en diversos espacios con diversos públicos, uno recoge como las sensaciones. Lo que ha sido común, independientemente de los públicos diversos, es la risa, ¿no? Y la empatía que al final el público genera con los personajes que hacemos. Nosotros hacemos una dinámica dentro de la puesta en escena donde los dos actores hacemos 6 personajes cada uno, pero ninguno de nosotros abandona la escena. Entonces hacemos una dinámica de juego donde hacemos partícipe al espectador. Y esa comunión que se genera con el espectador fue muy, muy sabrosa durante las funciones del festival. Ah, qué chévere. Ahora sí nos puedes reiterar las funciones que le restan a la obra para que la gente que quiera acercarse pueda ir. Bueno, sí, La Revancha se va a estar presentando en la sede de la Compañía Nacional de Teatro, el Teatro Alberto de Paz y Mateos, la prolongación Los Manolos con la avenida Andrés Bello, este viernes y sábado a las 5 de la tarde, el domingo a las 3. Las entradas tienen un módico costo de 20 bolívares. Acérquense a que se vacilen la historia y a que pasen un rato muy divertido viendo teatro. Ok, muchas gracias, Ignacio, por aceptar la invitación y por conversar con nosotros hoy en el noticiero. No, el agradecido soy yo, imagínate. Bueno, gracias, gracias. Vale. Y con esta entrevista a Ignacio Márquez, director de la obra La Revancha, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Liliana Franco y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Adrián Peña y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.